Bueno, y enseguida seguimos con más información en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y ahora pues vamos a contarles más a ustedes cuán importante es la responsabilidad empresarial y en este caso de DirecTV. Y precisamente hoy les habíamos anunciado que vamos a hablar sobre Faciuni Becas, que ya se viene. Está ya la convocatoria para que todos puedan unirse y puedan resultar como ganadores. La persona que se va a encargar de contarnos todos estos detalles es Camila Moreno, quien es gerente de comunicaciones estratégicas y prensa, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Hola Laura, hola Darío. No, para mí es un gusto poder estar esta mañana con ustedes y poder contar todas estas cosas buenas con las que venimos. De vuelta por acá, una casa que también ha colaborado con ustedes en el desarrollo de Faciuni Becas. Les recuerdo, hubo una premiación acá, dos ocasiones me parece, y ahora van a volver a hacer la tercera, van a hacer una convocatoria más. En esta ocasión, a la gente, los estudiantes pueden participar con sus cortometrajes hasta el 16 de diciembre. ¿Cómo les ha ido con estos últimos días? Bueno, te cuento un poquito, nos ha ido bastante bien. La idea de Faciuni Becas, antes Faciuni Becas se llamaba Cinema Plus, así era el nombre del programa. Y a raíz de Faciuni, que es del Festival Académico de Cine Universitario Internacional, que era el que hicimos en conjunto con ustedes, se decidió hacer como un solo nombre. Por eso es que ahora la convocatoria de Faciuni Becas cambió. Y la idea es que la mayoría de los estudiantes universitarios a nivel nacional vayan a nuestra página web, que es www.faciuni.com, y puedan subir su cortometraje máximo de 10 minutos con un tema libre. Esta es la séptima edición que tenemos y año a año hemos tenido un crecimiento en la convocatoria, por decirlo así. Y obviamente este año no es la excepción. Algo que quería destacar es que hay dos premios, un premio local y un premio regional. Son 9 países los que participan en Faciuni, donde DirecTV tiene presencia, y cada ganador de estos 9 países va a ganar $5,000 para sus estudios o donde ellos quieran destinar ese dinero, y $5,000 para la universidad o institución a la que representan. Pero aparte de ser ganadores de este premio, ellos van a participar a nivel regional para poder viajar un verano a la Universidad del Sur de California a hacer un curso de Warner Brothers. Algo importante es que en el 2015 tuvimos un ecuatoriano, Christoph Pozo, quien fue el ganador regional, único ganador regional ese año. Pero en los últimos 2 años hemos tenido de a 3 ganadores, 3 países ganadores. Entonces hay más chance. ¿Eso ustedes han ido modificando? Eso varía mucho de los del jurado, es un jurado internacional, de los cupos que haya, y yo creo que este año no va a ser la excepción. Yo creo que este año vamos a tener más de un cupo para que los ganadores puedan viajar. Entonces, por eso es un poco invitar a todos los estudiantes de carreras de cine o afines que tengan cortometrajes, que de verdad se postulen porque tenemos chance. ¿Cómo les ha ido en el tema de la convocatoria de entre Ecuador frente a los demás países de la región? Mira, postulantes. Ecuador es un país en el cual yo te diría que tiene muy buena acogida. De hecho, cuando hemos hecho el Festival de Faciuni, hemos sido el país que más convocatoria ha tenido. Entonces, eso quiere decir que cada vez estamos contándole a la gente más y que más gente se está enterando de esto. Entonces, nosotros dentro de la convocatoria vamos, visitamos universidades, les contamos y tratamos de, con los profesores y los decanos de las distintas universidades, hacer que más estudiantes de verdad quieran postularse. Entonces, más incluso que Argentina, Brasil, incluso el mismo Colombia que está caladito, son gigantes al lado de Ecuador. Claro, son gigantes, pero por ejemplo, a lo que voy es en Faciuni, en el festival, tuvimos más convocatoria que esos grandes países. Llama eso mucho la atención, claro. Ahora, en postulaciones sí es un poco relativo. Creo que no puedes hacer una comparación entre países porque cada país es distinto. Yo me comparo Ecuador con Ecuador, Ecuador con un Ecuador de hace 3 años, y sí te puedo decir que hemos incrementado el nivel de postulaciones. Ahora Ecuador, en este caso, todas las personas que de pronto nos están escuchando y quieren ser ganadores de estos premios, tanto para su universidad como de forma personal, ¿cómo pueden postular? Ellos entran a la página web, que es www.faciuni.com. Ahí van a encontrar las bases del concurso. Pero la idea y las cosas que yo te puedo decir de una para que todos sepan es que es un cortometraje máximo de 10 minutos de un tema libre. El director del cortometraje es el ganador. Tú puedes tener un equipo de 10 personas, de 5, pero el que se lleva el premio es el director. El director, el que se encarga de armar todo realmente. ¿No es difícil llenar la página que ustedes, en este caso los participantes, deben hacerlo? ¿No es complicado? No, para nada. Ahí te va mostrando paso a paso lo que vas haciendo. Al principio tienen que completar un formulario, presentar una declaración personal máximo de 250 palabras, explicando por qué quieren ser cineastas, y así te va llevando paso a paso todo lo que tienen que ir llenando. Y obviamente si tienen alguna duda o pregunta, que por favor se comuniquen con nosotros también, ¿no? ¿Y el año pasado cuántas postulaciones recibieron? Uy, no me acuerdo el dato exacto, pero como te digo... Un alrededor. No, es que es año a año como que ha ido incrementando, no tengo esos números, pero los voy a chequear para ver si la próxima te los puedo dar. Ahí nos los haces llegar. Sí. Siempre es importante conocer la diversidad de trabajos que presentan los artistas, y en este caso, como se trata de cortometrajes, yo creo que incluso podría ayudarnos a ver las inquietudes que se está generando dentro de las escuelas de cine, las academias, en fin, que están haciendo el trabajo audiovisual. ¿En contenido existe algún tipo de tendencia para dónde se estén yendo, o es muy variado lo que presentan? Es muy variado lo que presentan, y algo que es interesante es que hay un jurado internacional que está compuesto por gente especializada dentro de DirecTV, Sundance Channel, Sundance TV, y Creative Artists Agency. Estas tres entidades tienen su jurado internacional. Ellos lo que hacen con la primera instancia es reciben absolutamente todos los cortometrajes y sacan los top 5 de cada país. Estos top 5 finalistas son los que suben en la página web, y la gente se abre al público para que el público pueda votar. O sea, al final habrá 45. Exactamente. 45 finalistas. Sí, y ahí el público vota. Y el jurado vuelve a revisar, entonces entre el jurado y las votaciones del público se sacan ya los ganadores de cada país. Que podría ser uno, como podrían ser tres. No, en esta primera instancia es un ganador por país, eso sí es uno. Ah, ya. Ajá. Y después ya entre estos 9 ganadores es lo que te digo que pueden llegar a ser tres los que van a viajar a la Universidad del Sur de California. Entonces será el mismo jurado que estará encargado revisándose desde las bases hasta ya los finalistas y finalmente el ganador. Sí, pero lo importante aquí es que el público también tiene poder su de participación. Decisión. Sí. ¿Qué ha pasado con los ganadores? En el caso ecuatoriano, con Cristo Pozo, por ejemplo, ¿qué le ha significado en su carrera haber sido parte de Faciuni Beca? Mira, Cristo es una persona súper interesante, y de hecho nosotros no hemos perdido contacto con él. De hecho, el año pasado él hizo hasta una clase en Faciuni, una masterclass, por decirlo así. Uh-huh. Y es una persona fabulosa, es una persona que cuando él te cuenta la experiencia que tuvo en la Universidad del Sur de California, es como que yo hubiera querido ser estudiante y poderme postular para también ver si hubiera tenido esa oportunidad. Entonces, yo creo que les abre un montón de puertas y te contactas con gente que tal vez nunca pensaste que lo ibas a hacer, o tienes un conocimiento nuevo que... O sea, te están dando una oportunidad bien grande, que por eso yo sí quiero invitar a todos estos estudiantes ecuatorianos que se postulen. Perfecto. En términos técnicos, ¿el cortometraje debe tener algún tipo de parámetros en calidad? Sí, y todo eso sí está especificado en la página. Ahí sí, al ser tan técnico, yo sí prefiero que vayan y lo revisen ahí, y no vaya a ser que yo, que no soy la experta en el tema, les diga tal vez lo que no es. Claro, seguramente ellos conocen también de los formatos y, sí, y, en fin, cada una de las especificaciones que están realizando ahí. En cronogramas, ¿cómo están? ¿Cómo hasta el 16 de diciembre será el último día que reciben, no? Hasta el 16 de diciembre es el último día de las postulaciones, y de ahí eso... Lo que ha venido siendo en años anteriores es que entre enero y marzo, más o menos, son como todo el tema de ya los finalistas y las votaciones y demás. Y Faciuni, el año pasado y los años anteriores lo hemos hecho en abril. Yo me imagino que el próximo año va a ser algo muy similar. Pero en abril ya conocemos al ganador nacional. Claro. Y luego, ¿qué será? ¿Abril, mayo, junio, el ganador regional? No, ahí mismos vamos a saber cuál es el local y el regional. Ah, en una sola. Sí, yo creo que en una sola se puede llegar a saber. Y enseguida vendrá la premiación. Así que les invitamos a todos los interesados en realizar este cortometraje de 10 minutos, que lo piense rápidamente porque, ¿qué espera usted para inscribirse? Hasta el 16 de diciembre. Y una vez que usted se inscriba, debe ingresar, o súbelo más bien, dice ingresar, a www.faciuni.com. La fecha máxima es hasta el 16 de diciembre y en el 2020 ya conoceremos a los ganadores para que se les brinde la oportunidad de ir hasta estas universidades especiales a seguirse preparando, así como también a su universidad, a quien le otorgarán un premio. Queremos agradecer a Camila Moreno, gerente de Comunicaciones Estratégicas y Prensa de DirecTV, por habernos acompañado y haber hecho la invitación a todos los amantes del cine para que participen en Faciuni y Becas. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura y Darío. Es un gusto.